pobre de mí que abandono el pedal por los sueños. Ricardo Scagliola. Esta noche me afirmo en el pedal de mi bicicleta, como si fuera a recorrer varios kilómetros, varios kilómetros en un pedal. Aunque las ruedas no fueron hechas para que Dios demostrara la exactitud de su aliento, hay algo de Dios que se revela en el misterioso equilibrio de una hoja contra el infinito. Algo de la furia fundacional de lo invisible queda expresada cuando los músculos sostienen el derrumbe de un mundo entero. Aunque las ruedas no dicen de otra cosa que no sea su vértigo, y cuando hablan prefieren repasar lo ya dicho, hay un milagro que huele a medias tintas y marca los caminos con la sabiduría del caucho. Aunque las ruedas no fueron hechas de ágil para rayos, hay una energía que no se detiene ni siquiera ante la tristeza de un pensamiento. Creo estar en la ruta de los cuervos. Miro el cielo y veo solo manchas negras, cerros y campos, un verdor que nostalgia, mis padres y mis hermanos, lejos, lejos, aquí mi ruta y mi cuervo. Los hijos de Winans venían de todas partes, cargando bajo el brazo los manubrios del abandono, desde los pueblos asentados a las orillas del desierto, con los camioneros que descansan en la ruta de un fracaso, venían los devotos endeudados a dar cuenta de la perfecta ilusión de una rueda. Los hijos de Winans venían silenciosos, sabedores del pecado de soñar con el triunfo. Pedaleaban como si fueran adultos confesos, escondían bajo el ala las lágrimas más antiguas. Los hijos de Winans venían sin haber comprado el pasaje de regreso. ¿Qué será, muchachos, de las compañeras? ¿Acaso recuerden las canciones? Aquel girar el brazo sobre la luna negra, escondido bajo las hojas de la casa vieja, mi viejo amor. Los héroes emergían desde el bronce, mostrando la otra cara de la misma medalla. En la noche montevideana, los conciudadanos pedaleaban un ritmo mecánico, agitando sus sábanas en las caramañolas de azúcar transparente. Las casas de los caracoles quedaban suficientemente lejos. Los héroes silabeaban músculos de arena humedecida. Los montevideanos dormían una siesta traspapelada. Los héroes emergían desde el bronce en idiomas apenas conocidos. Los hijos de Winans eran óvulo y espermatozoide, eran una legión de fracasados del futuro. Nadie decía un apenas "vamos viejo que podés" o un "aunque pierdas igual te queremos". Y nadie podía culparlos por la omisión, porque tenían la coartada inapelable del todavía no nacido. Aunque se sabía en los corrillos oficiales, en las telarañas del cronograma de la desazón, que no hay disculpas que sirvan a la hora de la muerte anunciada. Pero ¿quién recuerda a Oribe? Atrapado en la desocupación, con su mujer niña y los hijos, ahora contrabandista. Rotó el pedal de su sueño. Roto el pedal de mis sueños. Roto el pedal de los sueños. Los hijos de Winans crecían en medio del apuro. Les nacían sobre todos de los hombros, ponchos de los flancos, escarapelas en el entreceño. Iban en bicicletas a contramano del mundo, urgidos por llegar a la fiesta del padre. Preguntaban en las esquinas qué ómnibus les dejaba cerca del paraíso. Pedían a los menos serios un peso para el boleto. Los hijos de Winans crecían para adentro, dotados de una estrella reversible, iluminados por una oscuridad importada. Los hijos de Winans eran agua entre los dedos, eran tregua y estrategia. Los hijos de Winans crecían en medio del apuro, parecían bonsai insubordinados. A cada segundo les nacía una nueva desesperación. Una bandera se les colgaba del labio y la palabra padre les desplegaba de vereda a vereda un adentro partido como una sandía en mitad del verano. Ella quedó detenida en el tiempo, en una foto en blanco y negro, en la memoria de un niño pequeño, en aquel patio de un pueblo pequeño, como él. Ferrugienta anduvo sin frenos, ruedas gastadas, carcomido el asiento. A su costado pasaba el invierno, falda escocesa, bufanda en el cuello. El viejo camello plateado sus cielos llevó a mi abuela en sus pedaleos de correr a su trabajo de cuidar enfermo, de niña madre del hogar era el fuego que en la vieja Philips encendía. Llevaba el ocaso en los rayos del sueño. Al volver, su túnica blanca, su cofia en el pelo, se fue en bicicleta al hospital del silencio. Ella quedó recostada en el lecho. Afuera la lluvia lloraba en los techos, su correr. Ella sostuvo una foto en el tiempo. Ella se fue y quedó en mi pecho. Hubo alguien que dijo sobre lo prohibido de toda escapada, sobre la intimidad de cualquier camiseta con los trenzados nervios que un pelotón alivia. Alguien dijo de la exaltación de nosotros porque en la copa del brindis, del uno contra uno, solo habían mujeres abandonadas, hombres condenados a jefaturas injustas, niños festejando la derrota de una realidad cualquiera. Hubo alguien que dijo, desde lo alto de una grada, ¿quién es ese muchacho que corre con sus hijos, que los arrastra como conclusiones apresuradas, que los lleva prendidos al circuito del talón? ¿Quién es ese muchacho que adelanta su descendencia como un billete apostado y les ofrece la posibilidad de una derrota como la única herencia? ¿Quién es ese muchacho que deshoja la licra de multiplicadas vestimentas y siembra el plástico oscuro de una flor amenazada? Aquel hombre sombrío, sin amigo ni casa, perdidos el empleo, el aire y la esperanza. En el café sentía como si le tirara en el envión final el nudo de corbata. En el pocillo ciego y oscuro se miraba, mientras como un reclamo terrible le cantaba. La calle con sus ruedas vertiginosa y ávida. ¿A qué aferrarse ahora mirándose las mangas? Como sus ilusiones sucias y deshiladas, el vuelo de una mosca, su vida desgraciada. Marcharse, pero ¿a dónde? Tren ganadero pasa, pero el Brasil parece como fuera del mapa. Saltar el charco oscuro del río de la plata, allí será lo mismo si no sabe hacer nada. Su padre pensionista de fondas subterráneas, y en la fotografía de la madre lejana. En muchas cosas piensa, orientales, la patria, orientales, la patria, orientales, la patria, orientales, la patria, orientales, la patria, orientales, la patria. ¿A dónde, a dónde? Oriental es la patria. ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿A dónde, a dónde? Oriental es la patria. ¿A dónde? ¿A dónde, a dónde? Oriental es la patria. Oriental es la patria. Los hijos de Winans hacían sonar sus bicicletas como sonajeros de semillas. Eran pequeños percutidores de un país granero. Barajaban ganado libre de aftosa, con malabares escogidos. Recogían alambrados como guerrilleros del ocio. Los hijos de Winans tenían una orquesta en cada mejilla, y en vez de guitarras afinaban cadenas. Se aprovisionaban de víveres de alegría provisoria, y en la ofensiva del viento apretaban los dientes. Los hijos de Winans se pegaban a la rueda paterna con una fidelidad a prueba de aliento. Oriental. oriental es la patria. Oriental es la patria. ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿A dónde? Oriental es la patria. Oriental es la patria. ¿A dónde? ¿A dónde, a dónde, a dónde? Oriental es la patria. Oriental es la patria. Había una mujer desnuda entre la gente que corría examinando los detalles más íntimos, la inclinación de los rayos en su ángulo agudo, la curva del manubrio cuando amenaza la tarde, el parentesco prohibido entre la rueda y el cielo, el certificado probatorio de la dirección de los cascos. Había una mujer olvidada de su cuerpo como una botella de licor adulterado. Piensen en las criaturas mudas telepáticas. Piensen en las niñas ciegas inexactas. Piensen en las mujeres rotas alteradas. Piensen en las heridas como rosas cálidas. Pero no se olviden de la rosa, la rosa. La rosa de Hiroshima, rosa hereditaria. La rosa radioactiva, estúpida e inválida. La rosa con cirrosis, la antirrosa atómica. Sin color, sin perfume. Sin rosa, sin nada. Los hijos de Winans crecían como árboles debajo de las sábanas. La falta de oficio se les veía en el ramaje, pero a la vez reivindicaban la improvisación que sostiene cualquier emprendimiento. Eran hijos que corrían en pistas simultáneas. Se paseaban olímpicos en profesionales embalajes, desplegaban su esfuerzo en dormitorios diversos, comían el alimento que la reproducción obliga. Los hijos de Winans mencionaban la patria con el desprecio lógico del que pedalea sin fronteras. No reconocían otro mapa que la malla transpirada, no aceptaban otro gobierno que el decretado en el músculo. Los hijos de Winans estaban aquí y allá, allá y aquí, por todas partes. Si de un reproche se les dice salvados, es el de dejarse ganar por la madrugada, permitir que la rutina acumulada del siglo les silencie el barullo de pájaros escondidos en tubos de aluminio. Encendida siempre la televisión, bajo cuatro llaves la conversación. Duerme el dominó junto a la baraja y la soledad va de granja en granja. Las bombillas rotas de la última fiesta. El vino que se enfría, se enfrió la siesta. Ya no hay juventud, se marcharon todos y el invierno llega de cualquier modo. Rotos los manteles del festín de boda, nadie baila el baile de la última moda. Olvidado el cuento de los niños buenos, somos casi nadie, siempre somos menos. Es un lugar perdido bajo el sol, es solamente un pueblo más, con las puertas cerradas y en una mesa gris, bajo el polvo gris se duerme una vieja postal. Asfaltado el barro del camino viejo, ya no queda tierra donde el río es negro. Ya no hay forasteras en la plaza grande, ya no bebe nadie el agua de la fuente. Olvidado el sabio consejo del viejo, la petaca, el vino y el tabaco fresco. Ya no quedan risas de ciega y de sol, encendida siempre la televisión. Es un lugar perdido bajo el sol, es solamente un pueblo más, con las puertas cerradas y en una mesa gris, bajo el polvo gris se duerme una vieja postal. Se ha llevado el viento los tules de novia, las alas del brillo, las misas de gloria. Ya no quedan risas de ciega y de sol, encendida siempre la televisión. Encendida siempre la televisión. Los hijos de Winans eran hábiles en la extranjería, por eso de que cada casa se parece a un continente. De orientales tenían las grifas sintéticas y de herencia un perramus de casimires ingleses. Como todos los hijos nacidos en la ruta, el viento del tránsito les despeinaba un recuerdo. Anda y dile, sé que busca, dile que no puede, dile que se marche pronto, que no puede estar, entre gente limpia, honesta estar, y su fiesta compartir, su mesa compartir. Mírenlo, mírenlo, al vagabundo temblar. Mírenlo, mírenlo, es un perro en el pajar. Anda y dile que se muera, dile que no estorbe, dile que la fiesta siempre está de más pensar, de más está que quieras pensar, hacer pensar en una fiesta linda como una vida. Mírenlo, mírenlo, al vagabundo temblar. Mírenlo, mírenlo, es un perro en el pajar. Mírenlo, mírenlo, al vagabundo temblar. Mírenlo, mírenlo, el perro en el pajar. La, la, la. los hijos de Winans, taconeaban por los pasillos de los ministerios pidiendo exoneración de la respiración forzosa, subvenciones al sostén de la alegría, medias becas para el pan del reencuentro. Hablaban con celosos secretarios, probaban de la lágrima a la furia en vistas a conmover el protocolo, seducían limpiadoras para acumular atajos. Los hijos de Winans cargaban carpetas con exhaustivos proyectos, carátulas de color que tocaban la gloria, ingeniosos adjuntos que probaban la resistencia del brazo, sonreían aunque por dentro se les desmoronara el organismo y hacían de la tripa un corazón eficiente. Los hijos de Winans conocían del maquillaje que la ocasión impone y perfumaban sus cuerpos con navidades remotas, juraban virginidades dibujadas en bronce y cantaban el himno al menor desaliento. Pero los hijos de Winans llegaban a los despachos con un palillo sujetando el desagüe de los pantalones y se les notaba en la vianda cruzada en bandolera el destino de ciclistas de un primer embalaje. De casa muy temprano, la ropa metida en la alforja, camisa bordada en el pecho, en mano derecha la viola. Principiaba el mes de junio, cielo ceniciento anunciaba invierno, el pecho vacío de todo, la maleta llena del amor materno. Mi compañero sale de casa y en la vida cae las cachetadas de estos años todos. Yo quedé más viejo que mi viejo padre. Mi compañero sale de casa y en la vida cae las cachetadas de estos años todos. Yo quedé más viejo que mi viejo padre. Jardines de la casa grande, las trancas quedaron atrás. Hoy después de mucho tiempo yo sé que quedó mucho más, quedó un sentido de vida, una filosofía, una razón de ser, que la inocencia impidió diera y que hoy es la propia razón de vivir. Mi compañero sale de casa y en la vida cae la cachetada de estos años todos. Yo quedé más viejo que mi viejo padre. Mi compañero sale a la vida y en la vida cae la cachetada de estos años todos. Yo quedé más viejo que mi viejo padre. Moda en la ciudad es grande, el miedo es muy grande también. La corrida del cheque encubierto, el saldo no sabe de qué. Los valores ciertos de la tierra enfrentando cancelas de puede no puede. La fuerza falsa de un cartón de crédito al revés de un pelo de bigote. Mi compañero sale de casa y en la vida cae las cachetadas de estos años todos. Yo quedé más viejo que mi viejo padre. Mi compañero sale de casa y en la vida cae las cachetadas de estos años todos. Yo quedé más viejo que mi viejo padre. Mi compañero sale a la vida y en la vida cae las cachetadas de estos años todos. Yo quedé más viejo que mi viejo padre. Los hijos de Winans prometían a su padre adelantar las deudas que un día contraerían, hipotecar sus corazones mientras estuvieran frescos y valieran el peso de un cajón de lechugas, recorrer los pasillos art déco de los bancos, envejeciendo el acrílico hasta convertirlo en reliquia. Los hijos de Winans orinaban sobre el horizonte dispuestos a que el estuario acrecentara su acervo. Los hijos de Winans tenían el cuerpo dividido. Por un costado de la piel pastaban animales domesticados, dentaduras adiestradas al ritmo de las pasturas sintéticas. Por el otro costado, fieras ensoberbecidas, hocicos especializados en el oficio de morder el aire. Cuando trepaban a sus bicicletas, cargaban con el peso de los dos cuerpos, garra y pelambre, suspiro y jadeo, zarpazo y caricia, melodía del lomo encorvado y asimetrías varias. Cargaban con un destino encapsulado en los genes y la peligrosa aventura de poder ser diferentes. Los hijos de Winans tenían el cuerpo dividido. Cada pierna en la redondilla del pedal movía la sangre de dos corazones, un torrente avivado en la química de la huida, dilatando todo lo útil y necesario, otro torrente adherido a la fiesta de aquel que arriesga todo lo que no tiene. Dos corazones en juego, dos corazones enamorados, dos sitiados corazones en el desespero de un dios que querría haber existido. Mi corazón que no nació caballo, la roja margarita que en su tallo, expuesta al sol, aguarda su aguacero. Mi corazón que fue débil latido, piedra que llega al fondo sin sonido, exige buena letra y punto fiero. Elaboré la rima y el versículo, como Murilo el texto y el textículo, la golondrina, góndola del cielo, hecho de tierra como Juan por tierra, temblé en la boda y retemblé en la guerra, y ha sido mi alimento el desconsuelo. Como una sola y fúnebre amapola, mi infancia y la República Española no pasarán en un cartel ya viejo. Después la guerra en grises noticiarios, en los gasómetros, en los osarios, y la muerte de un mundo en ese espejo. La soledad que el asma me ofreciera. Yo era el estudiante no de Praga, que por buscar en libros a la maga, ella con las palabras sedujera. Madre me enseñó las golondrinas, mientras volaban naves asesinas, y Europa ardía, América entre tanto, subliminada, subdesarrollada, era medias la tierra conquistada, tierra de promisión y desencanto. Mi corazón pesa su cincuentena, taquicárdigo y fiel pesa su arena, y se prepara para el nuevo grial. Mi corazón corazón que no nació caballo, la roja margarita que en su tallo, expuesta al sol, aguarda su aguacero. Mi corazón que no nació caballo, se balancea en su desnudo tallo antes de la explosión total. Los hijos de Winans parecían astronautas flotando en la gravedad de todo lo sabido, monigotes de amianto a dos cuartas del suelo, reflejando los huesos sembrados en el monte. Los hijos de Winans parecían una nave perforando la inocencia producida del cielo, chatarra reciclada a un enter del paraíso, asalto tecnológico a la tierra prometida. Los hijos de Winans prometían la luna, sabedores de la provisoria credibilidad de tal promesa. Preparaban papeles de aluminio liviano para envolver la luz que descansa en recipientes. Los hijos de Winans enrollaban las cintas que adornan los pensamientos con rojo fulminante. Los hijos de Winans rezaban el padre de ellos con la trascendencia obligatoria que tal situación sugiere. Rezaban, decía, mientras deshojaban bicicletas, adivinando en cada rayo el no me quiere de lo absoluto. Mientras unos miraban el plato del descreimiento, otros hijos apostaban a la panadería del cielo, pero todos, los unos y los otros, amasaban por las dudas los bizcochos del autoabastecimiento. Los hijos de Winans entonaban los campeones del pedal, agrupando las voces en pequeñas catedrales. Eran niños cantores de acumuladas cifras, señaladas en un rito de rosarios numerados. Los hijos de Winans crucificaban las vocales entre dos adjetivos acusados de ladrones. Balcón sin pared, sin pájaro, sin sol, sin abeja, sin miel, sin sala, sin salón, sin colores, sin piel. Mi casa es un rincón. Escribo en letra spray sobre aquella pared del parking infernal mi mensaje final. Palabras que no sé si podrás descifrar, si puedes, por favor. Respóndeme, respóndeme. Mi corazón no vive libre en tu ciudad de hielo, entre los ruidos de los coches negros. Que soñaba con estrellas sobre la campiña, con dulces chicas entre las espigas. Y el humo que te va arrastrando hasta la oficina, y el poste gris de antenas tristes entre las bocinas. Y por más que brille hoy la luna y sobre el viento, no, no, no, no te enteras tú. Y yo que estoy viendo pasar vuestros perros de algodón soberbios al ladrar con collares de perlas. Un hola, ¿cómo estás? Como una contraseña. Un hola, ¿cómo estás? Respóndeme, respóndeme. Mi corazón no quiere estar en tu pequeño espacio, entre los ruidos de los coches blancos. el que soñaba con estrellas sobre la campiña, con dulces chicas entre las espigas. Pero aún queda una hada buena con su conjuro mágico, y el río aún está vivo en un frasco de plástico, y crecen bajo el sol los árboles sintéticos. Tan solo quedo yo, y yo vivo en un rincón sin balcón, sin pared, sin pájaros, sin sol, sin abejas, sin miel, sin sala, sin salón, sin colores, sin piel. Mi casa es un rincón. Los hijos de Winans autofinanciaban su oxígeno con la moneda diaria de un pequeño escarmiento. Corazón no contenta el día, el marco, mi corazón, el puerto, no, navegar es preciso, vivir no es preciso, navegar es preciso, vivir no es preciso. El barco noche no tiene tan bonita, su rizo suelto perdido, horizonte madrugada, el rizo, el arco de la madrugada, el puerto, navegar es preciso, vivir no es preciso, navegar es preciso, vivir no es preciso. El barco, el automóvil brillante, el brillo suelto, el barullo de mi diente en tus venas, la sangre, el charco, barullo lento, el puerto, silencio, navegar es preciso, vivir no es preciso, navegar es preciso, es preciso, vivir no es preciso, es preciso, navegar es preciso, vivir no es preciso, es preciso, navegar es preciso, vivir no es preciso, navegar es preciso, vivir. Los hijos de Winans pedaleaban con las piernas rotas, pedaleaban y pedaleaban con la restaurada musculatura, cada círculo del pie en el sistemático apuro. Les nacían alas en el talón mitológico. Pedaleaban con los gestos diseñados en nylon y la mirada puesta en el pasacalle desvalido. Los hijos de Winans se reinventaban el cuerpo con la tecnología doméstica de un amor dicho a tiempo. Se intercambiaban banderas más allá de las glorias que la clasificación general de los tiempos indique. Pedaleaban y pedaleaban, utilizando las piernas de los que parecían nacidos para siembra de las gradas. Contagiaban la sangre en circulación compartida, tensaban el esfuerzo por la misericordia de todos. Los hijos de Winans pedaleaban sin esperanzas, como si fuera la forma de un crucial sacramento. Ponían la mejilla de la tolerancia imposible para que el viento justificara su trabajo certero. Pedaleaban y pedaleaban como si estuvieran quietos, se movían como polvo en la contraluz del invierno. Festejaban la ilusoria circulación de los cuerpos, multiplicando los gestos como si fueran nuevos. Los hijos de Winans pedaleaban y pedaleaban, pedaleaban y pedaleaban, pedaleaban y pedaleaban, pedaleaban y pedaleaban, con la medalla de fuego dibujada en el pecho. Pedaleando entre los viales de eucaliptos, los rojos eucaliptos solitarios. Pedaleando entre los viales de eucaliptos, los rojos eucaliptos solitarios. Las bicicletas, girando sus delgadas ruedas sobre el crocante macadán de la ruta, los jóvenes ciclistas conversaban y secreteando frases, aproximaban sus bicicletas con más fervor que habilidad. Reían si alguno, alguna caracoleaba en su metálica andadura y amagaba a caerse. Pedaleando entre los viales de eucaliptos, los rojos eucaliptos solitarios. Pedaleando entre los viales de eucaliptos, los rojos eucaliptos solitarios. Las bicicletas centellando rayos, las bicicletas de varón de dama. Los adecuados yo. Por el otoño se trocaban pantalones de golf, o amplias faldas pantalones, y los cabellos a la ventolera se cubrían con blancas sus gorras de viseras verdes, o pañuelos de gasa a lo gitana, a lo gitana. Pedaleando hacia el parque 25, hacia el parque. Pedaleando entre los viales de eucaliptos, pedaleando hacia el parque 25 y la laguna de las lavanderas. Pedaleando hacia el parque 25 y la laguna de las lavanderas. Las lavanderas apaleaban ropa de las familias de los ciclistas, con las manos curtidas y tubianas y el espinazo curvo para siempre, curvo para siempre. Pedaleando entre los viales de eucaliptos, los rojos eucaliptos solitarios. Siempre que sueñes mundos juveniles, por favor deslicen en las bicicletas. Siempre que sueñes mundos juveniles, siempre que sueñes favor, mundos juveniles, las bicicletas. Por favor, deslicen en él mundos las bicicletas. Por favor, deslicen en él las bicicletas. Siempre que sueñes mundos juveniles, por favor, deslicen en él las bicicletas.